Ella usa tanga, no usa culote, porque ella tiene el culo grandote. Ella usa tanga, tanga, quita y tanga, toda la noche se va de pachanga. Ella usa tanga, tanga, quita y tanga, y toda la noche se va de pachanga. Se va de pachanga, la tanga bien colada, usa las coloradas, la tanga bien metida, usa las atrevidas. Y cuando va para abajo, se le ve todo el tajo. Y cuando va para arriba, va la tanga bien metida. Y cuando va para abajo, se va de pachanga. Cuando va para abajo, se le ve todo el tajo. Y cuando va para arriba, va la tanga bien metida.